Negra, ¿cuándo es que me vas a dar la pruebita, pues? Sí, ay, tan vivo el negro, ¿no? Si me querés, entonces no me negues. Lo que hace tiempo te pido, lo que hace tiempo yo quiero. Para podernos casar, yo debo de comprobar si es verdad lo que me dices, que he sido tu amor primero. Negrita, si me querés, entonces no me negues. Lo que hace tiempo te pido, lo que hace tiempo yo quiero. Una pruebita de amor, una solita nomás. El resto me lo darás después de que nos casemos. Una pruebita te pido, una pruebita de amor, una pruebita yo quiero, negra de mi corazón. Una pruebita te pido, una pruebita de amor, una pruebita yo quiero, negra de mi corazón. Yo voy la pruebita, mi negra. Que no. Mamacita, ¿cómo así? Venga a ver. Una pruebita te